campanes del alba que me desvelen soledad. Si tanto te desvelen, morena mía, mandaré que les toquen a mediodía. Soledad, soledad.